Cipriano García. Son dos amigos cabales de los que ahorita hay muy pocos. Su nombre quiero decirles, Juan Ortiz se llama el otro. No les gustan las infamias, ni las traiciones tampoco. Cipriano trae una escuadra, su Browning de 15 tiros, Juanito 45, con la que arranca suspiros. Son dos muchachos alegres, nunca se meten con nadie. Se Yeah.